Paquita de Yauyos, Anita Santibáñez. Buenas tardes, señora, buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta maravillosa tarde donde nos vamos a reencontrar con su música, con su encanto, con sus canciones. Azúcar Show. Con mucho cariño para todo el Perú y el mundo, tu amiga de siempre, Anita Santibáñez. Comenzamos a compartir. Buenas tardes, bienvenidos. Ahora sí, llegó el momento esperado para disfrutar de las canciones, el repertorio, los éxitos, la calidad y el estilo de nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Usted en casita y nosotros aquí disfrutando. Estrellita, tú que conoces de mis lamentos, acompáñame hoy. Estrellita, tú que alumbras mis noches tristes desde que él me dejó. Eres quien conoces de mi vida, de lo que paso, de lo que vivo. Oh Señor, siempre tú conoces lo que vivimos. ¡Vamos, Anita! ¿Cómo dice? Ustedes en casita, a ver. Oportunidad que nos dan a través de la tecnología. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, amigos?